tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en este punto del dial, en el 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa tenemos algunas novedades que ya os presentamos en programas anteriores. Por ejemplo, pues volvemos a rescatar el nuevo disco de Iggy and the Stooges con James Williamson, la guitarra, el que grabara Raw Power en 1963, disco producido por David Bowie. Bueno, pues su nuevo disco, este Ready to Die, es realmente increíble. Ya la semana pasada pues hablábamos de él, pinchábamos una canción y esta lo haremos con dos canciones, el nuevo trabajo de Pop and the Stooges, fantástico. Seguiremos también con Clutch, otro disco que nos ha gustado mucho de lo que llevamos de año, Earth Rocker, la canción que da título a este nuevo trabajo de los estadounidenses. También escucharemos a Calabar, una banda que tenía previsto asistir a Zaragoza, actuar en Zaragoza desde Berlín, Alemania. Y bueno, pues un concierto previsto que tenían junto con Baby Blue Rose. Desgraciadamente la sala cerró y el concierto se tuvo que suspender. Escucharemos a Calabar con una canción que aparece en su trabajo Abra Calabar, que está en estos momentos de gira por España. Y de gira también pues están hoy la banda de Nick Anderson, Imperial State Electric. En estos momentos estamos viéndolos y nos hemos traído un disco, bueno, un disco de los Helicopters, el Pain the Deuce, para recordarlos, qué buenos eran. Y hablando de agenda, pues también recordar que el próximo 21 de junio tendremos a el ex Softboy Robin Hitchcock and the Venus Street con Peter Buck de los R.E.M. Y escucharemos también, pues como he dicho, su música. En este caso hemos traído el disco Propeller Time del 2010. También hemos vuelto a traer el nuevo trabajo fantástico de Steve Earle and the Dukes de los Highway. Y en la parte nacional vamos a escuchar el nuevo trabajo de los zaragozanos Big City, The Way, The Tree Shark, que lo tenemos ya por aquí. También tenemos desde Allot Music a Santa Rita, el surf de los Coronas con Adiós Sancho, que estarán el próximo 10 de mayo en el Teatro de las Esquinas. Y también tenemos la banda de Mario Cobo, los Mambo Jumbo, con dos nuevas canciones que forman parte de su nuevo 7 pulgadas. Y también dejaremos para la parte final bueno, pues un adelanto de lo que va a ser un nuevo festival que se pone en marcha en Zaragoza. Y ya van, pues, no recuerdo, muchos. En este caso se llama Actitud de Rock, que contará con artistas internacionales como Mark y Ramonen, nacionales como Los Suaves y aragoneses como Taco, Miss Diciembre, Lugers, etc, etc. Luego os daremos cuenta de ellos. Estuvimos en la rueda de prensa y escucharemos lo que nos contaban los organizadores de este Actitud de Rock. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Everybody's talking loud, I can't stand the fucking sound. Freaking out in the USA, yelling at the other guy, arguing over the pipe. Freaking out in the USA. Hold me, squeeze me, friend me, 'cause I'm empty. If I had a fucking gun, I could shoot at everyone. USA. Everyone's like the police, ain't no way to get some peace. Slipping out in the USA. Murderers can stand their ground, ain't nobody else around. Freaking out in the USA. There ain't no morals to the law, doesn't mean a thing at all. Freaking out in the USA. Roll me, so. Don't sue me. Oh, don't sue me, baby. People have to bother time. Excelente el nuevo disco de los Stooges, Iggy Pop and the Stooges, banda histórica imprescindible dentro de la historia del rock and roll, que vuelven, retornan en este caso con el guitarrista, con James Williamson, el que grabaría Raw Power en el año 1973, algo parecido a cuando, bueno, pues ocurrió con Ron Astor, que se ocupó del bajo. En este caso Ron Astor falleció en el año 2009 y sí que dio tiempo a grabar un nuevo disco con los Stooges de Weirdness, pero este Ready to Die realmente lo supera. Y hay muchas razones por las cuales el disco supera The Weirdness. Es una sensación, desde luego, de alegría, y en gran parte todo esto tiene que ver con James Williamson, que ya no solo toca la guitarra, sino escribe y además produce el álbum, dándole pues un toque totalmente limpio y eficiente. Es una manera de volver a ver, a disfrutar de nuevo a un guitarrista como James Williamson tocando la guitarra, y como no, pues a Iggy Pop. Desde luego este disco demuestra y confirma que contra todo pronóstico es un álbum excelente y que volvemos a escuchar. De hecho, bueno, es uno de los discos o una de las noticias más visitadas esta semana en portales como Allmusic. Es el disco, el retorno, como hicimos, de los Stooges con Iggy Pop. Escuchamos otra canción que aparece en este Ready to Die. Esto se llama DTs. Oh, Y seguimos con más música estadounidense. Este grupo ya lo presentamos hace poquito. Es el retorno de Clutch, esta banda estadounidense que retornaba con su último trabajo, Earth Rocker. Esta es la canción que abría el álbum y que además daba título al song Clutch. FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues recuerda que sigues en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Puedes seguirnos a través de TDT y por la web en la página tafm.net. Seguimos con más novedades internacionales. Este es un grupo que teníamos muchas ganas de verlo. Se llaman Cadabar. Ellos tenían previsto actuar, creo que el día ayer 1 de mayo en Zaragoza, junto con Baby Burrows, toda una institución del rock espacial y psicodélico de Dinamarca. En este caso, Cadabar son de Berlín, Alemania. Ellos surgieron un poco de las cenizas de la banda de Saint Vitus. Es un trío que, bueno, pues influenciado, empapado por todo el sonido de los años 70, del rock pesado, ese proto-metal de grupos pues como Black Sabbath, el Lifehound, Pentagram. Y bueno, pues teníamos aquí la posibilidad de disfrutar de bandas que rescatan ese tipo de sonido, junto con Witchcraft, Graveyard, con un toque también más de psicodelia, neopsicodelia. Y bueno, pues una pena, porque finalmente pues nos hemos quedado sin ese concierto. Y bueno, pues tenemos aquí lo que es su nuevo disco, que se llama Abra Cadabar. Y vamos a escuchar pues una canción que aparece en ese disco de Cadabar. Esto se llama Come Back Life. Bien, pues ahí teníamos a Cadabar desde Berlín, Alemania, lo que ha sido su disco Abra Cadabar, con esos guiños lógicos a grupos como Black Sabbath. Vamos a continuar con una banda que bueno, a nosotros nos ha dado mucho, de hecho ha dado el nombre de este programa. Ellos son The Helicopters. En estos momentos está actuando Nick, su líder, el que fuera líder, porque la banda ya no existe, el que fuera líder y vocalista de esta fantástica banda sueca, Nick Anderson, está en estos momentos actuando en Zaragoza con Imperial State Electric. Nosotros estamos ahí, o sea que este programa, por supuesto, está grabado, pero en directo, grabado en directo. Bueno, pues nos hemos traído un disco de los Helicopters que nos gusta mucho, es una banda para nosotros pilar en esto del rock and roll, y es el Pain the Deuce de 1997, en el cual pues los Helicopters todavía eran cuatro, con Dregen a la guitarra, todavía sin Boba a los teclados. Y bueno, pues vamos a poner una canción, la canción que cierra el disco, que me gusta mucho y es un poco un homenaje a su discográfica, Psych Out and Furious. Son Helicopters. I know. Bueno, pues teníamos ese final apoteósico del álbum de los Helicopters, este Pain the Deuce de 1997, para recordaros que esta noche estaba actuando su líder, Nick Anderson, con Imperial State Electric en Zaragoza. Y siguiendo hablando de agenda, recordar que el próximo 21 de junio tendremos toda una figura del rock londinense. Hablamos de Robin Hitchcock, quien formó parte de los Soft Boys. Él vendrá acompañado de The Venus Tree, su banda de acompañamiento, en la cual está Peter Buck de los R.E.M., de R.E.M. Y bueno, pues viene a presentar lo que es su nuevo trabajo. En este caso no lo ha grabado con The Venus Tree, por lo menos así nos indica la información. El disco se llama Love from London, un disco que ya os presentamos por aquí. Y la verdad es que esta noche me he querido traer el que fue su disco del 2010, Propeller Time. Me parece un discazo, me parece un disco sensacional. Bueno, pues vamos a poner una canción de ese disco de Robin Hitchcock and The Venus Tree con la canción de Afterlight. It's a downbeat. The beat comes down and rides the monarch out of the town. The monarch is a butterfly who's built the same as you and I. He wears blue jeans with a wine belly. He's secreting royal jelly, which his consort loves to cook, and then they appear in the cooking book. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. Everyone is made of meat. They're full of life, and life is sweet. Sweet as honey to the bear. He'll tear you into bits of hair, and if they cut him open after he has eaten all your laughter. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. I'm gonna see you in the afterlife. Hello, tiny. Tiny matter, can I come? este caso sí que Steve Earle se ha rodeado de su banda And The Deuce para grabar lo que ha sido su nuevo disco de Lost Highway, que ya os presentamos la semana pasada y que volvemos a escuchar con esta canción, Burning Down, Steve Earle. FM, donde todo es posible. Bien, pues pasamos la media hora de programa. Continúas en Grande Rock, en TFM 98.9. Vamos con la Actitud de Rock, un festival que comienza su andadura el próximo sábado 11 de mayo en la Sala Multiusos de Zaragoza. Ha querido contar con una serie de artistas internacionales por la parte de Marky Ramone, el que fuera batería de los Ramones a partir del Road to Ruin en el año 78, y una serie de artistas nacionales como Los Suaves, por todos conocidos, y también de la tierra, de Taco, Mi Diciembre, Frutas y Verduras, Lugers, Leyenda Prohibida, en fin, una serie de artistas que, bueno, pues amenizarán la noche del sábado 11 de mayo en la Sala Multiusos de Zaragoza, un festival que, bueno, pues nace con intención de continuar, y de todo ello nos contaron los organizadores en la rueda de prensa a la cual asistimos y que vamos a escuchar a continuación. Pues vamos con ellos. Pues Actitud Rock es un concepto que creemos necesario en la ciudad de Zaragoza para dinamizar sobre todo rock, ¿no? Sabemos, evidentemente somos conscientes que las salas están programando y que programan rock de calidad y promotores privados, pero creíamos que hacía falta un empujón a lo que es el rock, ¿no? Y aglutinar un poquito toda esa gente que le gusta el rock en diferentes estilos en torno al cartel de un festival. Igual que hay otras ciudades que tienen pues el Viña Rock o Madrid Festival durante años, creíamos que era necesario que en Zaragoza, más allá del Monster of Rock o el Metal Way, haya un festival propio que crezca desde dentro de la ciudad y no que venga importado, ¿no? Y por eso un poquito surgió de la colaboración de Isociedad de Tan Ricamente, el grupo hostelero y la cocina producciones, juntarnos y sacar adelante este festival, que es una iniciativa privada apoyada también desde el Ayuntamiento de Zaragoza y que sin los patrocinadores que tenemos, que son Jack Daniels, muy vinculado al rock, la Zaragozana, Cerveza Sambar, vinculada absolutamente a la ciudad y también al rock, y Ron Negrita, que desde Bardinet, que apoyan normalmente todos los eventos en los que está Tan Ricamente y que hacen que sean un soporte importante para el festi, ¿no? Además, con el tema del cartel hemos querido hacer algo como se ve, bastante genérico, que a alguien que le guste pues el rock explosivo, el punk rock de Mark y Ramone, ¿no? Pues que hace los temas de los Ramones, o el hard rock español con los Suaves, ¿no? Y con su gira más laureada, parece, de los últimos 30 años, por lo que se está comentando ahora mismo, ¿no? Que es la gira los 1000 conciertos. E incluir en el cartel a Taco, porque nos parece que es una referencia en Aragón, un grupo que lleva muchos años, que lo hace muy bien y que están teniendo bastante repercusión últimamente a nivel nacional, llenando salas de todo el territorio. Luego tenemos a Leyenda Prohibida, que nos parecía que por derecho propio se merecían estar en el cartel, porque también le dan ese punto más heavy rock, más metalero al cartel, que también nos hacía, creíamos que tenía que estar representado. Y luego otros tres grupos locales como Mis Diciembre, que hacen un rollo pues sleazy, muy californiano, muy de Los Ángeles. Nos parecía que también se lo están currando bastante, están tocando en muchos sitios y creemos que tienen que tener el espaldarazo desde Actitud Rock de estar en un escenario grande, que es tan caro y no debería ser tan caro para los grupos locales. El poder subirse a escenarios, cuando digo un escenario de verdad, me refiero a un escenario de más de 15 metros de boca, con una PA de más de 40.000 vatios y con técnicos profesionales y que se sientan pues un poquito que lo que hacen está recompensado, ¿no? También hemos contado con Frutas y Verduras porque nos parece que tiene una propuesta muy interesante en directo y que son un buen exponente del rock aragonés. Y los Lugers, porque nos encanta el rollo que hacen y nos parecían muy cercanos a lo que hace Mark y Ramone, a lo que hacían los Ramones en su época, y nos parecía que era un guiño interesante juntar al batería de los Ramones con un grupo que toca tan rápido como ellos o parecido. Entonces, por eso surgió un poco Actitud Rock. Y en Actitud Rock nos hemos preocupado mucho de representar diferentes estilos del rock y de crear, para nosotros es importante crear comunidad rock en Aragón. Que todo el público que le guste el rock en Aragón sienta que durante todo el año va a tener una página web, que es Actitud Rock, en la que se va a hablar de rock, en la que se van a publicar los festivales que haya, los conciertos que hay en la ciudad, sea del estilo que sea de rock. No queremos que sea algo efímero, ¿vale? Actitud Rock no va a desaparecer el día 12. El día 11 de mayo hay un festival que esperamos que se llene, que la gente que le gusta el rock asista. Estamos en un precio de entrada que nos parece increíble para 8 horas de rock. Es un festival low cost. Queremos como se lee en el cartel, que la excusa no sea el precio. Es decir, por 18 euros cualquier persona puede acceder a una entrada de Actitud Rock y puede estar en una fiesta de 8 horas de rock, que incluso va a tener ofertas hosteleras para que en las primeras horas la gente, el público pueda tener de 18 a 21 horas 2x1 en cerveza, 2x1 en Jack Daniels. O sea, estamos hablando de que queremos que sea la fiesta con mayúsculas del rock. Y evidentemente que se quede en Zaragoza. Que se quede en Zaragoza, que se ha hecho por gente de aquí y apoyar a artistas de aquí, ¿no? También hemos incluido en el cartel a Joaquín Tritri, porque nos parece que una persona que ha tenido tantos años un bar de heavy, pues va a darle un punto a los cambios de backline tan sumamente tediosos. los nostálgicos. Entonces tener a Joaquín poniendo grandes temas del hard rock y del heavy internacional y nacional. Y un poco de lo que os he comentado, hacer una fiesta del rock que creíamos que ya hacía falta, ¿no? También nosotros cada año Actitud Rock, que para nosotros es importante, va a hacer un premio, va a dar un premio cada año a una persona que nos resulte relevante del rock por la trayectoria, por la carrera, o porque ese año ha tenido un buen año musical, o porque es un maravilloso locutor, o porque tiene una emisora de radio que apoya al rock, o por lo que consideremos, ¿no? También habrá votaciones populares e intentaremos que sea todo bastante popular. En este caso nosotros, como es el primer año, hemos elegido a Cuti porque creíamos sinceramente que ahora os lo va a presentar Quinín, pero creíamos que es un, con mayúsculas, ¿vale? Y sin faltar el respeto evidentemente a Cuti ni a nadie, que es un trabajador del rock, de los que yo recuerdo en la ciudad de siempre, ¿no? Entonces nos parecía que Cuti, aunque su música es, en este cartel parece que no tenga cabida, hace rock, quiero decir, pero este año el cartel se nos ha ido un poquito más al hard rock y a otros estilos. Consideramos que es la persona apropiada para que la primera edición reciba un premio y el reconocimiento del rock aragonés, porque por mérito propio, ¿no? Si queréis hacer cualquier... TEA FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. They had beards, so we grew beards. And then you grew a beard too, so we all had beards when the rest grew beards. Y seguimos con la música local de Big City. Ya está aquí lo que es su nuevo disco, que se pondrá a la venta el próximo 6 de mayo a través de Grand Derby Records. Su disco se llama The Way the Trees Are y esta canción se incluye ahí. Se llama The Hard Birds, son Big City. Once up there, young pages glare. Nothing shown, but it was great. The castle's pulled, the walls undone. There was devotion, swoons, the emotions. All to love this quill before words. And when eagles dare to flog our eyes, we took our hands and held them. Bueno, pues muy bonitas las canciones, el nuevo disco de los zaragozanos Big City, que como hemos dicho se pondrá a la venta el próximo 6 de mayo, la semana que viene lo tendréis en las tiendas de discos, un disco que desde luego no debéis dejar de escuchar, realmente sorprende después de los años que llevan esta banda zaragozana las grandes canciones que siguen facturando, en total 10 años Big City, 4 discos desde Spring of Summers, desde grabaciones en el mar, pasando por bueno, pues King of Patio con ese Call an Ambulance, después el EP Showman y el último disco Celebrate It All en el año 2010. 3 años han pasado de la grabación de lo que fue el último material de los zaragozanos Big City, como decíamos. Y este nuevo disco, The Way the Trees Are, que contiene 14 canciones, dura, bueno, pues 70 minutos, la verdad es que son generosos los Big City. Y bueno, pues el disco ha sido grabado y producido por Borja La Sala, que es componente del grupo, y Javier Vicente, el vocalista. Esto se grabó en Zaragoza, entre Zaragoza y Madrid, entre septiembre del 2011 y octubre del 2012. El disco ha sido mezclado por Dave Eringa, que ha trabajado para Manic Street Preachers o Kylie Minogue. Esto se mezcló en Old Harlow, en el Reino Unido, en noviembre del 2012 y fue masterizado aquí en Zaragoza por Javier Roldón en Vacuum Mastering. Bueno, pues este disco, como decimos, supone también un paso adelante, viaje de casi 70 minutos en el que Big City son capaces de fusionar con actualidad, sinceridad y personalidad la psicodelia en todas sus acepciones, el shoegaze, el indie de los primeros Kid by Voices y la delicadeza de Nick Drake. Más canciones de Big City. Above the sea, and you burst in. Bien, pues más canciones del nuevo disco de los Big City Zaragozanos, cuarto disco, The Way the Trees Are, la próxima semana a la venta. Un disco que os recomendamos, lógicamente, que esperamos tener aquí a Francho, componente de esta fantástica banda. Vamos a seguir ahora con música que nos viene desde Barcelona. Loud Music celebraba la pasada semana el 10º aniversario de su sello aquí en Zaragoza. Y bueno, pues Santa Rita es un proyecto de uno de los miembros de este sello. Escuchamos lo que es este disco, High on the Seas, con la canción que precisamente lo abre, y se llama Báltico. Son Santa Rita. FM. Donde todo es posible. Bueno, y con la música surf vamos llegando al final del programa. Le toca el turno a los Coronas desde Madrid. Su nuevo disco, Adiós Sancho, estará en el próximo 10 de mayo en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas. Miss Álamo, son los Coronas. We'll be right back. Qué buenos son los Coronas, los tendremos próximamente por Zaragoza y un poquito antes estarán en Barcelona junto con los Mambo Jumbo, que es una banda formada por, ¿no?, pues miembros también históricos dentro del rock and roll, rockabilly, en nuestro país, desde Barcelona, como decimos, Mambo Jumbo. Es una banda formada, como decimos, por Mario Cobo, Dani Delo, Iván Kovacevic, Anton Hall, que estarán próximamente con los Coronas en Barcelona. A ver si vienen por aquí. Una mezcla explosiva de rock and roll, rhythm and blues, surf y swing de los años 50 y 60. Este es su nuevo single, Un baile hipnótico. Bueno, pues con los Mambo Jumbo nos despedimos hasta la semana que viene. Que paséis un buen fin de... ¡Adiós!